Buenas tardes a todos desde vuestra emisora más pirata en los estudios de Marca Negra. Como todas las semanas en la hora más golfa y rockera del día en Asalto Mata Radio para todo el mundo desde asaltomatarradiorock.com o en Radio Color en el 106.2 de la FM para Cuenca. También podéis escucharnos a través del enlace que hacen nuestros amigos de rollajeros.com o cuando queráis en los podcasts de Marca Negra Radio en iVoox. A los mandos, Esperanza Molina y Raúl Marcos. Comenzamos. Este es tu programa de rock, Marca Negra Radio. Buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a todos los piratillas que nos estáis escuchando. Estamos otra semana más aquí en Marca Negra Radio y bueno, y bienvenidos a todos vosotros y vosotras. Pues eso digo yo que también muy bienvenidos y vamos a disfrutar de una buena hora de rock y de buena música aquí en nuestro Marca Negra. Bueno, como habréis comprobado, Raúl está un poco constipado así, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder hacer esta hora lo más amena posible también, todo posiblemente. Vamos, que yo me callo y la jefa ahí... Os voy a dar la brasa un poco, pero bueno, no queríamos faltar hasta hora semanal para estar con vosotros y traeros las mejores noticias, la mejor música y bueno, y contar un poquillo pues, los cajerrillos que juntamos de vez en cuando y esas cosas. Así que bueno... Sí, me ha sacado del camarote la capitana. Sí, aquí hay que seguir el viaje, o sea, hay que continuar y bueno, sacamos un poquito y luego lo vamos a meter otra vez en la cama para que siga sudando y esas cosas. Pero vamos, que bien. Bueno, recordaros que aparte de salir en Asalto Mata Radio, que nos escucháis los lunes de 6 a 7, también los martes de 11 a 12 de la mañana podéis escucharnos a través de solirrabia.com también, que también tienen app, y por supuesto los jueves de 4 a 5 en Radio Color, Cuenca. Así que para todos los que nos escucháis a través de esas plataformas, daos por saludados. Claro que sí, un saludo muy grande. Y ya sabéis que donde siempre nos tenéis, a cualquier hora y en cualquier momento, es en nuestro canal de iVoox. iVoox. ponéis en el buscador Marca Negra Radio y ahí aparecen todos los podcasts de toda la semana, de todas las temporadas que llevamos con vosotros. 9 temporadas, programa 129, ni más ni menos. Así que bueno, vamos a comenzar. Que si no, se nos echa la hora. Os vamos a hablar primero de la banda de Órdago. Son un proyecto procedente de Linares, en Jaén, y lo forman Juan José Plaza, que ha estado en bandas como Enfundido a Negro, y José Antonio Sánchez, que ha estado en bandas de Cultura de Bar o La Cuenta la Vieja. Hey, un abrazo muy grande a Juan José, a Juanjo y otro a nuestro amigo José Lillo. A José Lillo, no sé si está José Pablo, está un poquillo de resaca de él, este puentín. Bueno, lo hemos mezclado todo un poco, no lo sé. Bueno, el proyecto de Órdago se forma en 2019, este mismo año, y les ha llevado a muchos puntos de la geografía. Han estado en Madrid, en Málaga, en Granada, en Sevilla y un montón de sitios. Y quedaron finalistas de varios certámenes en pocos meses de vida y sin todavía el trabajo haber salido a la calle, sin todavía haberlo publicado y la gente haberlos escuchado. Vamos, o sea, pero que de aquí a nada ya vais a tenerlo y vais a poder disfrutar de él. Claro que os va a gustar seguro, seguro. Y si tenéis oportunidad de verlos en directo, más que recomendados. Bueno, hace unos días han publicado el adelanto en formato de videoclip. El tema elegido ha sido En Percudio y sirve como adelanto a larga duración al nuevo LP que verá la luz en 2020. El tema ya enseña una pincelada de lo que se está plasmando en el disco, que son guitarras afiladas y letras con mensaje en consonancia al tema en sí, en acústico, eso sí, porque están dos, sin un acorde con distorsión, pero con la máxima rabia del rock. Ah, increíble. Como os digo, toda una pasada. Dos guitarras acústicas dándolo todo que sorprenderán a más de uno. No... Está pachuchillo, ¿eh? Nosotros tuvimos la oportunidad de verlos en directo, os lo voy a contar yo, y hace un par de semanas en Fuenlabrada y nos veía muy bien que nos tenían preparado tanto Juan como José Lillo. Y bueno, fue alucinante. Todos los que estuvimos allí nos quedamos con la boca abierta. cómo hicieron llegar el rock en acústico al rincón más escondido de nuestras entrañas para que cada canción estallara en aplausos, vítores y demás. Bueno, la gente lo flipó. Nos fuimos con un increíble sabor de boca y no solo nosotros, sino todos los que estuvieron allí. O sea, es que estuvo genial, vamos. Y la verdad es que nos gustó un montón. Y al finalizar el show, pues solo se repetía que le decían a la banda, bueno, ¿cuándo vais a volver con el...? Cuando tengáis el disco tenéis que volver aquí a tocar otra vez. Así que esperamos que vuelvan pronto y poder disfrutar de ese directo. Volviendo a este adelanto en Percudio, tenemos que decir que el videoclip está muy currado. El guión y el montaje ha sido a manos de Minicámara. Los ayudantes de producción han sido Maribel Cerdán y Adrián Fernández. Y la interpretación del vídeo ha sido por Chus Garrido. Por cierto, un besazo para Chusti. Te queremos y te echamos de menos en el concierto. Y bueno, ha estado increíble. Y nada, os animamos a que lo veáis y que podáis compartir con vuestros contactos y redes sociales, ya que estos canales son los que mantienen a las bandas vivas y le dan sentido a la difusión del trabajo que nos han regalado los chicos de Órdago. Así que sin más, vamos a pinchar el tema. Y deciros que no le perdáis la vista, son muy buenos en lo que hacen, y eso que el formato acústico y con la fuerza que transmiten en directo no es fácil, así que ellos consiguen introducirlo en cada acorde. Ellos son de Órdago y su tema adelanto en Percudio. Un percudido. Por el filo de la desilusión, me ha gustado estar descalzo, por si la herida llega al corazón. Hay mil lugares en la tiniebla, cierran los bares y mi paciencia, cantando la misma locura. Que roto un descosío en el barro te atornillo y sin estrellar. En Percudio, más que roto un descosío en el barro te atornillo y sin estrellar. Me he estrellado. De andar despacio por el filo de la desilusión, me ha gustado que estés descalzo, si la herida llega al corazón, cantando la más que roto un descosío en el barro te atornillo y sin estrellar. En Percudio, más que roto un descosío en el barro te atornillo y sin estrellar. Un estrellado. Thank you. Bueno, pues ahí escuchábamos a los chicos de Órdago, un abrazo muy fuerte, ya veis, un sonido muy especial, un sonido acústico, pero muy potente y con un algo especial. Tienen algo, apunta maneras, y en directo, vamos, nos impresionó muchísimo y nos gustó, y vamos, si lo recomendamos, de verdad, que si podéis verlos en directo, que os acerquéis a verlos, y nada, y esperando ese disco también ahí para tenerlo en nuestras manos. Bueno, ya sabéis, una banda más que recomendable. Más que recomendable. Cambiamos de tercio. Una mao. No, hoy no, que está, hoy no puedes con una mao. Hoy te doy un paracetamol de esos. Bueno, vamos a hablar de la banda Salida Nula. En 2020 cumplen 25 años sobre los escenarios y creen que ha llegado la hora de parar este tren que se llama, pues eso, Salida Nula. Que a tantos sitios les ha llevado y a tanta gente les ha permitido conocer. Han decidido disolver la banda para retomar proyectos y actividades que cada uno de los componentes de la banda tenían pendientes. En palabras de Salida Nula, en su comunicado, han hecho un comunicado así oficial, indican que el camino hasta llegar aquí no ha sido fácil y tomar la decisión de no volver a tocar ni componer como Salida Nula ha sido muy dolorosa, pero todo tiene un final y el suyo ha llegado. La verdad es que es una pena que cada vez nos estamos quedando cuatro gatos, ¿eh? Bueno, cuatro gatos. ¿Qué ruido hacemos? Y hubiera venido si los que vendrán. Bueno, vendrán. Y el ruido que hacemos. Pues claro, la hora más golf y rockera. Bueno, el último pogo será en 2020 y así es como se llamará el disco y la gira de despedida. Estarán como siempre dispuestos a tocar donde les quieran contratar, salvaguardando la garantía de dignidad y respeto que se merece su trabajo, que eso nunca lo han negociado. Debe ser que a lo mejor les han pasado cosillas. Bueno, para la gira estarán preparando un repertorio especial, contarán con verdaderos musicazos en la formación y el último concierto lo darán en su ciudad, aquí, en Madrid, a finales del año próximo, para despedirse de todos los seguidores. Así que bueno, tenéis un año para ir... A ver, que para ir a verlos y disfrutar de esta última gira. De su trabajo y fumo porque me toca, vamos a pinchar el corte número 9, un tema que no podría faltar en Marca Negra porque es un día que decimos mucho. Así que vamos a pinchar el tema de Ya es lunes. Para ver que esta vida son tres días. ¿Te parece bien? Pues sí, me parece bien. Creo que se nos ha escapado ahí un poquito técnicamente. No se ha oído muy bien a nuestra amiga Esperanza, que ya está ahí a tope. Justo, los cables. Y bueno, pues lo que decía eso, que una penita no tener a los chicos de salida en un lado, pero bueno, tenemos un año para disfrutar de su despedida. Sí. Ahora vamos a hablar de un... porque como decíamos en otros programas, está llegando el final de año y las bandas ya van preparando nuevos discos, nuevas giras, para ya todo encarado al año que viene. Pues esta vez vamos a hablar de Síncope. Oye. Que lanzan su nuevo disco en invierno, pero no este invierno, el invierno del año que viene, de 2020. Vamos, que nos queda. Van avisando con tiempo, para que no se escape nadie. Aquí hay que ser muy previsor, ¿vale? Bueno, además, y es que son muy previsores, van mirando a futuro, y ya han confirmado la fecha de presentación que harán en Madrid. O sea, decimos, sacamos disco en el invierno del año que viene y confirmamos la fecha ya para la presentación en Madrid. Vamos, que dentro de un año tenemos a los Síncope con nuevo disco, pero ya nos están avisando para que nos preparemos para todo. Sí, para que en las agendas esté todo bien apuntadito. Bueno, nuestro rock está de enhorabuena. Como decíamos, Síncope anuncia que ya está grabando lo que será el 14º trabajo discográfico de su carrera. Ahí anda. Bueno, el nuevo álbum de esta banda imprescindible verá la luz en invierno de 2020, publicado por Rock Estatal Records, la discográfica con la que los extremeños han editado sus últimos discos, que era el Museo de Rejas Limadas en 2015, el doble CD DVD en directo, gracias, de 2016, hay que darle énfasis. Sí, está bueno, claro. El Parque de los Poetas en 2017 y su exclusivo edición limitada de este año, de 2019. Además, ya conocemos, como decíamos, la fecha de la que será la presentación de este nuevo y esperado disco. Y la cita será el próximo viernes 3 de abril de 2020 en la emblemática Sala Moon Live de Madrid. Bien, ¿no? Apuntado. Las entradas están ya en... ¿Cómo has dicho que era? El 3 de abril en la Sala Moon Live. Vale, ahora sí que me lo he apuntado. Vale. 3 de abril. Sí. Además, las entradas ya están disponibles en ticketfever.es y en físicos podéis acercar a Potencial Hard Rock, que está en Vallecas, y el precio de las entradas son 16 eurillos. Eso está muy bien. O 16 lereles. Así, de las dos maneras. Así que bueno, de este último disco publicado de este año, edición limitada, os vamos a pinchar el temazo La Tasca Donde la Poesía es Bebía. Que nunca cierra la tasca donde la poesía es bebida. Grande, grande los síncope, como me gustan. Este rock extremeño ahí arriba. Sí, estaba comentando mientras que estaba sonando la canción de que les hicimos una entrevista, una videoentrevista, que está en el canal de YouTube de Rollejeros, en el Viñarro de hace 3 años, creo que fue. Y hace poquito, esta semana, nos han dejado un comentario de una chica que, bueno, que ha descubierto hace poco la banda y que le encanta. O sea que, para que veáis que todavía sigue la gente ya apostando por síncope y redescubriendo. Y vamos, y con este nuevo trabajo que van a publicar en el invierno del 2020, pues va a ser todo un exitazo. Hay que reconocer que es una banda que haga lo que haga, lo peta. Lo hace bien, concierto, lo hace bien. Concierto que prepare, se llena y vamos, triunfa siempre. Y las entrevistas buenísimas. Bueno, ahora vamos a hablar de una banda que hemos descubierto nosotros hace poquito, personalmente, y son Farrapos de Gaita, que es un grupo gallego. Sí, bueno, os comento. Farrapos de Gaita es el primer trabajo homónimo de esta banda gallega de folk rock, que está genial. Bueno, la formación se originó en diciembre de 2017 y dio su primer concierto el 12 de mayo de 2018, ya interpretando 12 temas de cosecha propia. A mí nos gusta también los grupos que hacen sus propias canciones, los tributos no sabemos qué hacer con ellos. Bueno. No nos metemos con nadie, pero no nos metemos con nadie, pero bueno, más que alegra ponemos los que hacen sus propios temas. Eso es, un tributo pues de una banda desaparecida, pues todavía. Vale, sí, pero... Y hasta ahí podemos leer. O que una banda que tiene sus canciones propias y hace un homenaje, una versión, vale, así que sea un poco graciosa, pero lo que es grupo de que tenga sus propios temas y ya no me meto más berenjenales. Bueno, como os comentaba, que os estaba hablando de Farrapos de Gaita. En menos de un año desde su creación comenzaron la grabación, producción y masterización de su primer disco. Corrió a cargo de Manuel Ramil, teclista de Avalanche, en los estudios Tercera Planta y estudios Penteo Fields de Ferrol. El álbum consta de 13 temas inéditos y tiene una duración total de más de una hora para poder disfrutar de esta gran banda. No te digo nada. Ska, reggae y sobre todo folk y rock están presentes y fusionados en este disco. Todo ello con dosis de humor, letras en gallego, mezclado con melodías de gaita y más instrumentos de viento para que aporte ese toque de raíz celta a sus composiciones. Es que nos mola mucho, nos hace mucho de movernos ahí. Está muy bien. Así que bueno, te puedes hacer con el disco y ver los packs disponibles que tienen en Maldito Digital. Ahora en Marca Negra vamos a escuchar este temazo, presentación de este nuevo trabajo, que da título además, Farrapos de Gaita. Se nos escoite la traemos gaita hecha en acordes, traemos ritmos. ¡Ataque estampe! Farrapos de Gaita, increíble esta banda, nos ha gustado un montón, nos ha encantado descubrir y vamos, estaremos pendientes de sus andanzas. Todo un lujazo esta banda gallega, siguiendo tradición musical gallega con ese sonido de gaitas brutal. Brutal, brutal, nos ha gustado un montón, chicos, muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de un concierto que se va a dar el próximo 20 de febrero del año que viene en Sala Caracol de Madrid y estarán en directo Next Step, Stoned at Pompeii y Suevicha. Es un, ¡oye! ¡Oye! Es un concierto que promete mucho. Las madrileñas Suevicha serán las encargadas de abrir la noche de este próximo 28 de febrero. 28, he dicho antes el 20, pues no, es el 28 de febrero, en la Sala Caracol. La banda de Stoner Rock vuelve a los escenarios después de un tiempo alejadas de los mismos, pues por lo que prometen un enérgico show, o sea que vienen con ganas, con el que calentar el cuello de todos los asistentes. El grupo madrileño cierra un cartel que pretende darnos una velada inolvidable de rock en la que los vigueses, Stoned at Pompeii, pone fin a su gira Angloidal Tour. O sea, está muy bien. Va, pim, pam. Bueno, por su parte, Next Step estarán despidiendo a Guillermo García, indiscutible frontman, voz, guitarra, compositor y alma de la banda hasta la fecha, y será el cierre perfecto a 11 años de hermandad y a casi 3 años de ciclo con su disco Legacy, presentado en 2017 en esta misma sala. Con este show, Next Step pondrá el broche final a esta bonita etapa y espera dar junto a los viejos y nuevos amigos el próximo paso de lo que está por venir. Así que va a estar genial este concierto con estas bandas increíbles y nada, de las que forman este cartel, os vamos a pinchar un tema de Suevicha, que hacía, yo creo que, bueno, no sé si los hemos puesto alguna vez en Marca Negra, pero queríamos ponerlas porque se lo merecen. Así que con todos vosotros y todas vosotras, piratillas, el temazo de Suevicha, The World. Bueno, grande Suevicha y nada, pues este conciertazo, este 28 de febrero, va a ser la caña, verlas en directo en la Sala Caracol de Madrid. Madre mía, vaya agenda, no vamos a ser capaces de ir a todos los sitios donde tenemos que ir, ¿eh? Nos va a tener que dividir, van a decir, tú vas a uno, yo voy a otro, y luego no lo contamos, porque si no, no sé, y necesitamos colaboraciones, además, ¿sabes? O sea, sí, que... sí, el que se apunte, pues que se apunte, ya sabéis, y que nos lo cuente, que lo así, cuente. Oye, podemos contar. Claro. Y compartir y todas esas cosas. Ahora vamos a hablar de una banda internacional. Toma ya. The Fun Dipple. ¿Sabéis quiénes son? Pues me ha dejado, pues claro que lo sé. Nosotros sí lo sabemos. Además, Paola es compañera radiofónica, tiene programa también en Asalto Mata. Y bueno, y tiene un grupazo que es La Bomba. Fun Dipple lanza el single La Desobedientes y además anuncia nuevo integrante. Con la colaboración de integrantes de Ana Fran y Pope Joan, y presentando a un nuevo guitarrista de su formación, la banda chilena Fun Dipple libera una nueva canción y estrena videoclip. Así que buscadlo, que está genial. Estás muy mal de la garganta. Luego yo, tras el lanzamiento de su single Las Promesas del Jamás, Fun Dipple vuelve a la carga con una nueva canción titulada Las Desobedientes. En la grabación de este tema colaboran Gal, que es Pope Joan al bajo, y Andrea Baeza, Ana Fran y Piedra, batería. Y es la primera grabación en la que aparece Vicente Saiz, nuevo guitarrista de la banda. Para Paola, Fun Dipple, en palabras de ella, dice que se trata de una canción hecha para ser cantada por todo el mundo, rescatando y celebrando la rebeldía de la lucha de las mujeres. Y además está dedicada a las desobedientes, las que no se conforman y siguen luchando. O sea, Paola, me siento identificada. O sea, muy bien, muy bien. La canción fue grabada en Estudio Tierra, en Santiago, por Conrado Garay y grabada, mezclada y masterizada en Black Flag Studio, en Iquique, por Hugo de Tenebras, Maripillán y Matías Infrasonido Salazar, editada por Black Flag Records en 2019. Bien, estáis ahí todos nombrados. La canción fue financiada por mecenas que aportaron al crowdfunding realizado por la banda en el año 2018 bajo el nombre, con el hashtag, que High Guard Rock. O sea, ahí podéis hacer el seguimiento. El videoclip fue dirigido por Lengua Verde en conjunto con las cámaras y dirección de arte de Tamara Matus, Mauricio Villarroel. Fun Dipple es una banda de rock que nace en el año 2013 en Santiago de Chile y sus canciones son simples, melódicas y pegajosas, desbordan fuerza, pasión, energía y rabia. Entregan un rock sin mucho procesamiento, pero sí es crudo y directo, que busca la esencia. Sus líricas son desgarradoras, realistas, de fácil comprensión, metáforas simples que invitan al auditor a que las interprete a su forma y las haga suyas. Todo eso acompañado de una voz desafiante, potente y una base musical firme. Todo esto es Fun Dipple, para que lo sepáis. El show además es intenso, con una gran entrega de la banda en lo que musical y escénico se refiere. Y en palabras de Paola, indica que quieren brindar un show honesto y entretenido para que te haga mover el piso, para que muevas los pies. Así que bueno, ahora vamos a escuchar este adelanto que nos han hecho llegar. Así que ellos son Fun Dipple y este temazo se titula Las Desobedientes. Siente el hambre, revolución. En la sangre no vamos a ceder. No vamos a sin darte Bueno, buenísima, buenísimo este tema de Fondipel. Un temazo brutal. Bueno, es increíble. Nos alegra mucho de que Fondipel nos mande de vez en cuando ahí sus nuevos trabajos y que nada, los pondremos siempre encantados aquí en Marca Negra. Continuamos con grupos internacionales. ¡Bien! A ver, por otra vez, que va a chulisar. Bueno, ¿lo puedes poner otra vez? Así, en 3, 2, 1. ¡Qué inocente! ¡Qué risa más inocente! ¡Cómo bueno, nos gusta! Sí, sí. Bueno, me ha sorprendido. Continuamos con los grupos internacionales de Marca Negra. Estamos ahí en el otro lado del charco, hemos navegado. Y ahora os vamos a hablar de la banda... Bueno, no, nos hemos ido al otro lado del charco, hemos vuelto, pero hemos ido para otro lado. Y ahora vamos a hablar de la banda... Hemos subido para arriba. Hemos subido para arriba, sí. Pero por la costa. Os vamos a hablar de la banda Skumba Millionaire. Desde Gotemburgo, Suecia, esta nueva banda formada en 2014, están listos para volver a la península. Han estado y ahora vuelven otra vez. Tienen sobrada energía y sus canciones van como un tiro al cerebro, influenciados por bandas como... Turbo Negro, Motorhead o Helicopters. O sea, muy bien, muy bien. Suena muy bien. La presentación es muy buena. En su corta vida han girado por Alemania, República Checa, Dinamarca, Bélgica, Italia, Finlandia, Noruega, Suecia e Irlanda. Qué bien se la han montado. Sí, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer una gira nosotros también por ahí. Bueno, editaron... Por la Costa Marrón. Sí. Le gané Getafe, Móstoles y Alcorcón. Sí. Cada uno tiene su ruta. Bueno, editaron dos singles en 2015, incluido su videoclip Gotham Move, el cual tuvo una buena acogida, así como también su primer single Full Speed Go. Además de un 10, le pusieron un 10, compartido con Demons y King Mastino. O Mastino. No sabemos dónde está el acento. En 2018 llega su álbum debut Speed, el cual se agotó en los dos primeros meses. Y estuvieron presentándolo en la península y su acogida fue tan recibida, tan bien, que el público quiso más. Así que han dicho, pues ahora volvemos. Han estado en Sevilla, en Torreguadiaro, en Almería y en Valladolid. Y luego les queda, por dar su directo, este lunes en Bilbao, en la Sala de la Nube. El martes estarán en Madrid, en el Wurlitzer Barroom. Lo podrían haber puesto un nombre más fácil. El miércoles en Soria, en el Cielo Gira. El jueves estarán en Logroño, en la Sala Estéreo. El viernes en Zaragoza, en la Sala Z. El sábado en Villarreal, Castellón, en la Sala Japan. Y el domingo en Barcelona, en el Rock Sound. Así que vamos a escucharlos, que es lo mejor. Con todos vosotros, Skumba Millionaire y su temazo Fast Action. Game! Bueno, increíble la banda. Ahora os vamos a hablar de un proyecto, Metal contra Metal, y es un proyecto fotográfico solidario de Íñigo Malvido. Os contamos quién es. Pues Íñigo es fotógrafo de la revista especializada líder en su sector, La Heavy, que todos conocéis, de Mariscal Rock, y con 37 años de publicación ininterrumpida, así como de la web Inforrock. Ha colaborado con multitud de revistas y web durante más de 10 años de dedicación y ha recorrido miles de kilómetros para captar la energía de los músicos en directo. Entre las bandas para las que ha trabajado se encuentra, entre muchas, pues Arch Enemy o Helloween, además de decenas de artistas y grupos españoles. Pues bien, durante los meses de diciembre de, o sea, en diciembre de 2019 y enero del año que viene, de 2020, se presenta en la oficina principal de correos de Donostia, San Sebastián, Donosti, el proyecto benéfico Metal contra Metal. Bien. Es una iniciativa de este fotógrafo vasco que surge de la necesidad de conseguir fondos para la investigación de la enfermedad BPAN. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa para la que a día de hoy no hay cura. Esta enfermedad ha sido diagnosticada recientemente a su prima de 4 años, siendo este el cuarto caso detectado en España. O sea, es una enfermedad de estas raras. Enfermedad rara y poco común aquí nuestro país. Sí, entonces el fotógrafo presenta una serie de retratos en blanco y negro con el objetivo de obtener fondos para el proyecto de investigación Brain Cure. Este proyecto se está llevando a cabo en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y se financia casi en su totalidad por las aportaciones realizadas por ENACH Asociación, Enfermedades Neurodegenerativas con Acumulación Celular de Hierro. Bien, el proyecto está avalado por el Wacken Open Air, el mayor festival europeo de música extrema. Y ahí el Metal contra Metal. Metal contra Metal. Es que está, la campaña la verdad es que es muy, muy buena. La compra de los retratos se pueden realizar en la web del fotógrafo www.malvido.es, y entre los artistas que están participando en el proyecto se encuentran, entre otros, Lacuna Coil, Sabaton, Hypocrisy, Sober, Los Barones, Ángelus Apátrida, Crisis y muchísimos más. Así que entrar en su web, echar un vistazo a las fotos, que es una gran iniciativa y podemos además echar una mano. Recordamos la web www.malvido.es y nada, hay que colaborar en este proyecto. Todos estos proyectos donde se colabora por una causa tan justa y tan interesante como esta, hay que potenciarlos y tenemos que aportar dentro de nuestras capacidades, cada uno nuestro granito de arena. Igual que Malvido nos ha hecho llegar esos momentos, esas imágenes en directo, nos las ha regalado, pues nosotros podemos echarle una mano ahora que lo necesitan. Para presentar esta noticia vamos a pinchar un temita de Ángelus Apátrida. Digo temita porque como somos muy blanditos, de su trabajo Cabaret de la Guillotine, el trayazo al loro Witching Hour. Bueno, pues ya ha finalizado esta horita, esta hora golfa y rockera de la semana. Se me traban las esta letras. Esta hora golfa y rockera de la semana. Me estás pegando la locura esta del costipado, pero bueno, no pasa nada. Se recolocan las neuronas y nos centramos. Bueno, recordaros de que podéis poneros en contacto con Marca Negra a través del correo marcanegraradio@gmail.com. Lo digo despacito para que os dé tiempo de quedaros con él. Y luego las redes sociales, Twitter, Facebook y Marca Negra Radio. Y por supuesto podéis seguir los podcasts en Spotify. Y en iVoox. Y en iVoox también. Tenéis de todo, o sea, no tenéis excusa, como, y tenéis que ser piratillas. Aquí las cosas claras, o somos piratillas o no somos nadie. Así que podéis localizarnos, pues eso, a través de las redes sociales y, por supuesto, en la web marcanegraradio.wordpress.com, donde subimos unas fotos muy chulas que esperamos que os gusten, más que nada. Ahí con todos los piratillas, todas las calaveras, todo, en sus momentos más normalitos del día. Ay, recién levantados. Pues unos en moto, otros con pistolas, en fin, cosas. Pero bueno, esperamos que os guste y que sigáis escuchándonos cada semana en Sol y Rabia Radio, en Radio Color, en Asalto Mata. Así que no me despido, vale, sí. Bueno, me despido, que seáis buenos y hasta la semana que viene. Bueno, yo no sé si voy a ser capaz de despedirme como todas las semanas. Así que vas dando caña. Hombre, hay que intentarlo, pero ya sabéis. Pero más bajito. Nada, igual, aquí lo dejamos todo, lo damos todo por nuestros piratillas. Así que ya sabéis, como os digo todas las semanas, a seguir dando caña.